19 minutos, pasaron de las 11 de la mañana. Continuamos aquí en Técnicos en Periodismo, disfrutando mucho de que haya llegado el viernes finalmente, ¿no? Ay, menos mal. Entre ayer, no le conté a Mica, pero ayer hubo dos gatitos en el techo que no sé si se estaban peleando, dándose mucho amor. Ajá. Y mi perro.